sé para qué vas a volver. No quiero verte más, déjame que me quede como estoy. Salta de ayer, ya te me vas. Siento que al recordar mi viejo caserón lloré mi voz. Alma de mi ciudad, quédate. Quiero llorar, lo apago en una zamba al recordar. ¡Que venga la otra! ¡Otra vez! Viendo llover, siempre tentándome, arrímame al calor de una mujer. En busca de un querer, volveré a padecer en el amor. Dulce lugar donde nací, canto que has de volver en algún guitarrero y sentido. En samba cantarás por la calle casero.